12 y 17 minutos, proseguimos. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes con actualidad local. En este sentido vamos a hablarles de formación, cursos que llegan durante este mes de junio a través del CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad. Se trata de 60 citas, al igual que desde que arrancara este año, venimos comentándoselo, no ya solo un curso, sino dos en Ubrique, aparte de los que también tienen lugar en otras poblaciones cercanas de la sierra. Así que, para aquellas personas que puedan estar interesadas, vamos a ir con ese programa de cursos que va a tener lugar durante todo este mes de junio en concreto. Y por eso ya al otro lado del hilo telefónico tenemos a uno de los técnicos del CADE de Ubrique, Javier Vidal. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como decimos, ya conocemos esos cursos para este mes de junio y los vamos a hacer público para todas aquellas personas que puedan estar interesadas. Cursos que, como siempre, ¿no? Como decimos, se trata de cursos básicos dentro de lo que sería la gestión básica empresarial, y se trata de, durante unas horas y de forma lo más práctica posible, bueno, pues afrontar lo que son las distintas facetas que todo empresario o emprendedor, al fin y al cabo, pues tiene que desarrollar, ¿no? Sí, son cursos, como bien has dicho, pues básicos, en el sentido que no vamos a entrar, evidentemente son 4 horas, tampoco vamos a entrar en profundidad, pero consideramos que están bastante bien, bastante acertados, en la medida en que consideramos que un emprendedor o un empresario que vaya a iniciar su negocio, cuanto menos debe saber unas mínimas nociones de determinados aspectos de la gestión empresarial con la que después se va a encontrar. Pues tema de, no sé, bueno, contabilidad un autónomo no lleva, pero tema de papeleo con la administración, qué va con el ayuntamiento, con las distintas administraciones, con la seguridad social, con Hacienda, qué es lo que se va a encontrar después, cómo va a facturar su negocio, cómo le va a afectar el tema de los impuestos a nivel fiscal. Y en ese sentido, pues damos curso todos los meses, que como hemos comentado muchas veces aquí, y ahora este año pues estamos dando 2 cursos. Concretamente, este mes vamos a dar el 11 de junio, vamos a hablar del certificado digital, que como el certificado digital es una herramienta que pone a disposición el Ministerio para todo, y eso nos permite pues identificarnos en la era de Internet, en Internet, y acceder a la mayoría de las administraciones, porque ya prácticamente todo se hace por Internet. Entonces, es bueno que todo, bueno, ya no solo todos los empresarios, sino también cualquier particular, pues tenga un certificado digital, una firma digital, que le va a permitir pues acceder a todas las administraciones, a la Seguridad Social, Hacienda, por supuesto, incluso al SAS, a pedir cita con el SAS. No tiene que llamar por teléfono ni tiene que acudir al ambulatorio, sino puede pedir cita con el SAS directamente. Y por cualquier trámite con la administración ya es factible hacerlo desde Internet. Entonces, y por supuesto, el empresario pues no puede hacer menos, y entonces hacemos este curso, en lo que intentamos es, en 4 horitas, muy poco tiempo, pero vamos, que se considera justo y necesario, como decía la oración esta de la iglesia, ¿no? Es justo y necesario. Pues consideramos que es necesario y a un tiempo suficiente para familiarizarse con el uso del certificado digital, y al terminar el curso pues salir con su certificado cada uno y con su firma digital. En concreto, como decíamos, se denomina este curso, que se va a prolongar durante esas 4 horas aproximadamente, de 10 a 2, obtención y práctica, ¿no?, del certificado digital. Así que imagino todo muy práctico, lógicamente, dando los pasos para esa obtención y después cómo utilizarlo. Exactamente. Entonces eso sería el 11 de junio de 10 a 2. Y el 23 de junio tenemos un curso no menos importante, puesto que cualquier empresario que vaya a tener un trabajador, por mínimo que sea, pues normalmente lo va a externalizar con una gestoría, el tema de los seguros sociales. Pero es importante que en este curso, que el empresario pues conozca qué responsabilidades tiene con la seguridad social a la hora de contratar un trabajador y a la hora, por supuesto, de él mismo, ¿no?

por supuesto, no es, nadie pone, no está fuera, está fuera de toda duda, ¿no? Pero que hay gente que es más avispada y más, se quiere implicar más en su negocio, le da más tiempo, sabe, o por su formación, pues está más preparado y quiere llevar eso, ese aspecto directamente él mismo, pues por supuesto, estos cursos le pueden dar unas claves fundamentales y de luego son perfectamente, es perfectamente posible que después del curso pues puedan atreverse con esa gestión laboral de su empresa. Definitiva, que el saber no ocupa lugar, como se suele decir, y que por supuesto, al fin y al cabo, esto empresa, mientras mejor conozcan, ¿no? Las obligaciones que tienes, porque esto además, evidentemente, bueno, pues en el balance de beneficios y gastos, obligaciones que tienen mensualmente, fundamental. Así que, bueno, pues para ser, hacerse esa idea global, para programar, para planificar lo que quiera hacer con tu empresa, esto siempre es importante, que se sepa manejar este ámbito, ¿no? Por supuesto, y como siempre decimos, lo que, por ejemplo, un jefe de una empresa, aparte de conocerla, de representar a la empresa, aparte de llevar las relaciones sociales de la empresa y la estrategia, digamos, de la empresa, un buen jefe pues también debe conocer la interioridad de cada, debe conocer todo lo que hace cada trabajador de cara, y ese sería el jefe, el que se hace también un líder, el que conoce también el trabajo y el que se hace en la empresa. Pues de la misma manera, un trabajador autónomo, en la medida que conozca todo lo que le afecta a su empresa, evidentemente tiene mucho más controlada su negocio y evidentemente todo lo que le afecta. Me quedo además con una frase que comentabas anteriormente, que decías que sobre este tema en concreto, ¿no? De nóminas y seguridad social, que bueno, pues realizaban muchas consultas y que no siempre el contrato más barato es el más adecuado para todas las empresas, sino que a lo mejor a través de las bonificaciones hay contratos incluso que benefician también al trabajador, porque es para más duración, beneficia igualmente al empresario, ¿no? Claro, ahora se está recomendando, por ejemplo, se está recomendando el empleo, el trabajo, el contrato de formación, por ejemplo, y contrato temporal, pero bueno, todos esos contratos, bueno, el contrato de formación concretamente no está muy bonificado y en la medida que se pueda, pues los empresarios evidentemente pues lo están aprovechando. Pero ahora hay también bonificación a la seguridad social, incluso un contrato, por ejemplo, temporal y a tiempo parcial paga más seguridad social que uno indefinido a tiempo completo. Entonces, pues no solo hay que elegir el más barato, ¿no?, sino también ver cómo está bonificado y el que mejor le viene a tu empresa. Y hay que también tener en cuenta que dentro de la gestión de la empresa y de la gestión de los recursos humanos, evidentemente un trabajador contento rinde más que uno que está trabajando en precario. Entonces, pues todos esos aspectos lo tiene que tener en cuenta el empresario a la hora de contratar. Hay gente que son muy valientes y sobre todo lo que hemos comentado antes, que ahora hacer un contrato fijo, un contrato indefinido, tampoco es que esté casando, haciendo, no está haciendo una boda ni está haciendo un contrato de matrimonio con ese trabajador o con esa trabajadora, sino que ya la legislación laboral pues te permite pues que por determinadas circunstancias, que evidentemente si no lo puedes mantener también cabe el despido, y un despido, y ya digo, desgraciada, afortunadamente, dependiendo del punto de vista con que lo miremos, pues ahora mismo el despido es más barato. ¿Qué se está provocando? Pues un empleo un poco más precario, pero que también la legislación laboral te permite un empleo también un poco más estable y un poco más con más derechos. Entonces, elegir el tipo de contrato que tenemos que elegir para el trabajador, pues no es una tarea fácil, pero porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de una serie de desembolsos, de costes fijos que estamos haciendo, pero que es una decisión importante que hay que meditar con mucha profundidad y valorar todos estos aspectos que estamos comentando. Pues insistimos, el día 11, el más próximo, de los cursos, obtención y práctica del certificado digital, y ya el día 23 Nóminas y Seguridad Social, este último curso del que estamos hablando. La temática, Javier, me imagino que la elegís teniendo en cuenta, lógicamente, los últimos cursos que habéis desarrollado para que en un año, más o menos, se aborden distintas facetas, lógicamente, lo que es la gestión empresarial, y también no sé si influye un poco las peticiones que os lleguen, ¿no? En cada población, si hay mucha demanda por, no sé, coincide que haya muchas personas interesadas en un tema en concreto. Sí, vamos, nosotros lo que estamos cogiendo temas fundamentales, o sea, temas de teoría que le pueden hacer, que tienen, que son evidentes, muy prácticos y le hacen falta al emprendedor. Después hay otro tema, pues se están metiendo otros CADE en meter cursos de, por ejemplo, de creatividad, de hablando de franquicia. Pero, por ejemplo, tenemos en este mes, en El Bosque, un curso hablando de franquicia, un modelo de crecimiento. Entonces, nosotros ahora mismo aquí eso no lo vemos tan, por ejemplo, no lo vemos tan necesario, ¿no? Porque sí, es un tema muy particular que casi preferimos que la persona que esté interesada en un franquiciado o lo que sea, pues tutelarlo desde aquí, ¿no? Y hablarle desde aquí, porque nos va a salir una persona en medio de toda esta selva empresarial, ¿no? Entonces, nosotros... Sí, adaptáis a cada población, ¿no? Y un poco las necesidades, sí, que pueda haber. Estamos adaptándolo y estamos apostando por materias muy básicas, básicas y fundamentales. O sea, y en la medida que tengamos todavía, pues, demanda de este tipo de cursos y se siga habiendo alumnado que lo necesita, pues, evidentemente, estamos apostando por esto. También, honestamente, también son temas en los que nos sentimos un poco más cómodos, porque son los que dominamos. Yo, por ejemplo, este mes, el 24 de junio, se da un curso de la creatividad en Olvera, ¿no? Yo la creatividad, no sé, yo no me atrevo a dar todavía un curso de creatividad, en la medida que no sé, tendría que ver unas herramientas metodológicas y unos recursos didácticos que me permitan impartirlo, ¿no? Pero sobre todo ahora mismo que entendemos que las materias que son más fundamentales son las que estamos impartiendo, ¿no? Poquito a poco pues iremos abriendo, poquito a poco cuando la demanda sea menor de estas materias pues iremos abriendo a otras materias. Por ejemplo, sí, un curso que se está teniendo mucho éxito aquí en Urique, el que damos de inglés empresarial, que lo dimos el mes pasado, creo. Y bueno, en la medida en que siga teniendo demanda, pues, ¿para qué nos vamos a pasar chino o al francés o al alemán? Y tenemos todavía demanda de inglés. Te iba a decir que, si te parece, ha hecho un par de menciones, y además lo tenemos previsto también, ¿no? Hablar de los cursos que llegan este mes de junio, pero en poblaciones cercanas, aquí de la Sierra de Cádiz. Sí, mira, hoy, por ejemplo, en Setenil se está dando un curso que se llama Ser Emprendedor y Sobrevivir al Intento, que bueno, que evidentemente puedes ponerle otro nombre al curso que damos nosotros del trabajador autónomo. Nosotros somos un poco menos literarios a la hora de ponerle nombre a los cursos, pero en definitiva pues un poco habla de las obligaciones del autónomo y hace un repaso general sobre las obligaciones fiscales, de seguridad social, de riesgos laborales del autónomo. Después tenemos mañana martes, en el CADE de Olvera, se va a dar ideas de negocio por poco dinero. Bueno, perdona, se va a dar en el Gastor. Ideas de negocio por poco dinero, que también es un curso que puede ser interesante para esta gente que también tenemos mucha gente que no tiene una idea de negocio clara, pero bueno, tiene lo que siente es la motivación, en el sentido de que está desempleada, tiene poco dinero porque se le ha agotado el desempleo, está cobrando una prestación no contributiva y quiere montar un negocio porque es la única solución viable. Bueno, pues este se da mañana en el Gastor. También va a ser de 4 a 8 de la tarde, una hora un poco extraña. Después, como hemos comentado, en el 9 de junio, en el Bosque, se va a dar la franquicia, un modelo de negocio en crecimiento, Efectivamente, bueno, pues la franquicia, pues ya hubo un boom, ahora mismo pues está un poco, pero se va a hablar sobre ese tema, sobre los royalties, sobre todo las obligaciones que se tienen con la franquicia. El 16 de junio en Puerto Serrano se va a dar, bueno, el 16 y el 17 de junio, se va a dar el mismo curso que nosotros vamos a dar aquí, en un día, que es el Nómina y Seguros Sociales, pues se va a dar en Puerto Serrano en dos días, el 16 y el 17 de junio. Nómina y Seguridad Social, primera parte y segunda parte, en Puerto Serrano, 16 y 17 de junio. Después, en el CADE de Olvera, como hemos comentado, el día 24, pues se va a hablar de la creatividad, un ingrediente indispensable en el mundo empresarial. Efectivamente, pues por supuesto, para cualquier tipo de empresa, un comercio, una peluquería, una fábrica de marroquinería, un bar incluso, pues hay que estar potenciando y estáis sacando la creatividad a relucir para ir sacando promociones, para ir sacando poquito a poco cosillas, para ir atrayendo a la clientela. Y ahora pues que la demanda de productos pues se ha resentido por el bajada del poder adquisitivo, pues más necesario es. Entonces el 24 de junio se va a dar en Olvera hablando de la creatividad. Prometemos que para próximos años vamos a traer también ese curso, que puede ser interesante también en Ubrique. Después, en Prado del Rey, el 25 de junio, se va a hablar sobre la facturación básica, hablar cómo se hace una factura, qué elementos tiene y eso que se encuentra el autónomo que inicia su actividad, que al final pues le pide, mira, me da una factura, y bueno, pues tiene que conocer cómo se elabora. Y después, en el CAD de Villamartín, el 26 de junio, terminamos el mes, se va a hablar sobre el trabajo autónomo, que es el curso que hemos comentado tantas veces, ¿no? Que es un poco hablando de todo, de todas las obligaciones fiscales y con las distintas administraciones que tiene el autónomo, pues se va a hablar de los pasos que se tiene que dar para iniciar un autónomo, de las ayudas, de la financiación, de todo eso se va a hablar el 26 de junio en Villamartín. Y un poco con eso terminamos la oferta formativa de la Sierra de Cádiz desde Andalucía Emprende. Reiteramos que se trata de cursos gratuitos, además son cursos básicos, o sea, muy condensados en esa jornada, por tanto que en todo lo que cabe con poco tiempo, bueno, pues el beneficio de la formación en aspectos muy básicos, como decimos, de la gestión empresarial. Si te parece, Javier, aunque lo comentamos, ¿no?, cada mes cuando hablamos contigo, insistimos, se trata de cursos gratuitos y la posibilidad de inscribirse, como puede hacerse, sobre todo digo para, tenéis un número máximo, evidentemente, así que las personas que puedan estar interesadas, ¿cómo pueden inscribirse? Pues poniéndose en contacto con nosotros, bien viniendo aquí al CADE, que estamos encima de la oficina del SAE, de la oficina de empleo. Bien llamándonos al 856-58-8004, bien escribiéndonos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Y además, existe una página web que es andaluciaemprende.es, donde está toda la oferta formativa de toda la provincia, porque hay 215 CADE en toda Andalucía. Y en todos los CADE de Andalucía se imparte formación mensualmente. Entonces, lo digo por si hay gente de Ubrique que puntualmente pues está viviendo en otra parte de Andalucía, también puede acceder a estos cursos informándose en andaluciaemprende.es, la parte de formación, viene toda la oferta formativa de todos los CADE. Y como siempre comentamos, por supuesto, pues abrirlo, está invitado todo el mundo. No tienen por qué ser emprendedores y empresarios, sino que también pues estudiantes, gente que ahora mismo esté en desempleo, en la medida que le demos, impartamos formación para eso y enriquezcamos el currículum, pues nos daremos también por satisfechos para ofertar esta formación a esa gente que está ahora pues un poco viendo en qué se puede insertar o cómo se puede insertar en el mercado laboral, si como empresario o como trabajador por cuenta ajena, pues por supuesto invitado a estos cursos. Uh-huh. Y que además, que como hemos comentado otras veces, pues tienen el certificado de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Un certificado, por supuesto, un diploma por 4 horas, que es lo que dura el curso, pero bueno, pues una cosilla más que se tiene, ¿no? Pues ahí queda, ¿no? Esa posibilidad de inscripción, por ejemplo, este mes, insistimos, este mes de junio hemos repasado lo que ha sido o lo que va a ser, ¿no? Todo ese programa de cursos en la comarca de la Sierra. En el caso concreto de Ubrique, el día 23 de junio, nóminas y seguridad social, y lo más próximo, el día 11 de junio, obtención y práctica del certificado digital. Es la oferta de cursos del CADE, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, para este mes de junio, en nuestra localidad y en nuestra comarca. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, vuestra amabilidad, que nos hayas acompañado durante todos estos minutos con toda esa información. Así que, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Saludos. Buenas tardes.